Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aquí hay una carta dirigida a Escola Cordillera, firmada por los amigos carmelitas descalzas. Muy amados todos, esto es una carta de la priora, parece. Muy amados todos, en el Sagrado Corazón del Dulcísimo Jesús, hacemos nuestra la carta de la hermana Rosa, agradeciéndoles el generoso talento lleno de amor. Nos sorprendió, ya que nosotras, sin ningún interés material, lo dejamos, sí, con mucho amor, lo que les pudimos prestar. Una vez más, gracias, en nombre de toda la comunidad y unión de oraciones. Un abrazo de hermana dentro del Sagrado Corazón de Jesús, Carmen María de Santa Teresa. Entonces, alabat sigui nuestro Señor Jesucristo. Molt estimada i entranyablement recordada família d'escola, que la pau del Senyor ressuscitat sigui en els seus cors. Resulta una mica difícil aquesta carta, són moltes les coses que diríem, però sempre el millor queda per mi. Una vegada més volem i necessitem dir a escola que ens vam sentir molt contentes de poder guardar un tresor tan valuós en el nostre monestir. No és el Carmel de Granollers qui va fer el favor, sinó escola al Carmel, mostrant tanta confiança al dipositar un tresor tan valuós en les nostres mans. També volem dir que acollir-los el proppassat dia 8 va ser un honor immerescut. Donar acollida a escola va ser per nosaltres una gran festa espiritual primerament i també humana. Quin consol espiritual descobrir enmig del món tantes i tantes famílies cristianes donant un testimoni d'autèntica vida cristiana viscuda en coherència. Quin bé tan gran ens va fer. Va ser un dia molt bonic per a nosaltres. Aquí tenen les portes sempre obertes per tot allò que desitgin i nosaltres estiguem en disposició de poder donar. Ara també hem de dir que vam sentir-nos molt confuses, ja que vostès van fer un donatiu totalment inesperat per a nosaltres. Nosaltres no som mereixedores de res, allò que tenim ho compartim sempre d'una manera altruista. Sabem que vostès són persones amb famílies molt nombroses, amb unes despeses molt grans, i ens hem quedat perplexes davant d'un donatiu com el que ens van fer. No sabem què dir, no havien de donar-nos res més, ja ens havien donat tota la seva estima, doncs què més calia, res més. Tenen molts fills, els quals han d'educar i pujar, i possiblement s'han després de coses necessàries per fer-nos una caritat a nosaltres. Déu retornarà amb escreix la seva generositat, totalment immerescuda i inesperada per la nostra part. Queren 200.000 pesetes. Així com he dit en altres ocasions, amb tota la sinceritat del món, tenen el seu Carmel, aquesta comunitat de carmelites descalces, preguen des de fa molt de temps per tots vostès. La seva visita el dia 8 va acabar d'estrenyar els llaços d'amistat que ja hi eren de molt abans. En part, sóc una mica deixeble d'escola. Ella és hija de Francisco Vives. Havia vingut alguna vegada i coneixo moltes de les famílies que freqüenten escola. Vaig tenir una alegria molt gran poder-la saludar el dia 8. M'encomano les seves oracions, així com tota la comunitat. En el cor de Jesús estem tots junts. Demana invocacions pel nostre Carmel. Les necessitem, són poquetes i alguna està malalta. Tal com el pare Sunyer va dir a l'homilia del dissabte, l'espiritualitat d'escola i l'espiritualitat del Sant Cor de Jesús, l'espiritualitat del Sant Cor de Jesús està vinculada amb l'espiritualitat carmelitana. Ja que Santa Teresina és una santa estimada i coneguda per vostès, la seva espiritualitat, la de la misericòrdia divina, la filiació divina viscuda per ella amb aquesta confiança tan impressionant, ens endinsa en el cor de Jesús. Ella coneixia molt bé la misericòrdia del cor del bon Jesús. Per tant, Santa Teresina ens agermana. Ara ja han pogut veure les característiques del nostre monestir, totes les vegades que vulguin venir i no tenen més que dir. A tots aquells que dissabte vaig tenir l'oig de poder saludar, després d'uns anys de no veure'ls, demano oracions perquè sigui una santa carmelita enamorada de Jesucrist fins a la mort, que sàpiga viure sempre la meva entrega amb joia. Que ell, Jesucrist, sigui la causa de la meva felicitat, alegria per sempre, la raó de la meva existència. Porto aquesta gran família d'escola molt dintre del cor i que quan estic als peus del Sagrari, deixant-me estimar pel meu Senyor, Nostre Senyor Jesucrist, i estimant-lo jo a ell, molt sovint li presento aquesta gran família d'escola amb totes les seves intencions i necessitats, i ell que estima molt l'escola m'escolta. Saludo a tots aquells que coneixo i aquells que no tinc el gust de conèixer-los personalment. Família Canals, família Alsina, família Manresa La Marca, família Chaves Fustareta, família Petit, que no va poder venir, família Mundet, tampoc no va poder venir, família Gelpí, també la família Cuesta, i tants que no coneixo però que també estimo perquè són d'escola i tot el d'escola és bo i agradable al meu senyor. No tinc el gust de conèixer personalment el senyor Forment. Si el coneixo de referència, saludo doncs a la família Forment i a tots. A tots les promeses de les meves humils per a les seves oracions, jo m'encomano les oracions d'escola. També saludo el pare Sunyer, Melendo i Xave, els capellans. Unis amb els cors dolcíssims de la Lluïa i Maria, el cel i jo estaré amb els d'escola. Les posen en un gran. Vaja, este es el puesto con los que quieren ser recibidas por el padre Orlandi s'ha llegat a latí, no? El cel quiere estar com els d'escola, eh? Mm-hmm. Ja tenemos una carmelita que se apunta a la lista de la futura escola triunfante. Molt bé. Un dormitori, si volen allà un dia de recés, tranquil·lament, l'estem fent per ermitanyo. Està bé, molt bé. El que passa és que jo la meva tradició personal és estar-me aquí sempre que pugui. El meu eremitori ha sigut sempre els locals d'escola, allò que passa els sàbados per la tarda, els domingos, les vacaciones del verano. Estoy aquí. És un bon eremitori. Bueno, a lo mejor voy, pero al principio... No saber lo que... Sí, si alguno quiere ir. Bien, continuando lo que estábamos diciendo el último día, vamos a ver un texto del Papa Damaso, muy expresivo de cómo estaba planteada en el siglo IV la cuestión de la encarnación. Es una carta al obispo de Antioquía, Paulino. Hay que confesar, confesar es lo que hay que profesar que creemos con fe en la revelación divina. Hay que confesar que la misma sabiduría de Dios, la palabra, el Hijo de Dios, tomó un cuerpo humano, un alma, un sentido, la vida sensible. Esto es el íntegro Adán. Y para decirlo más claramente, todo nuestro hombre viejo, sin el pecado. Es según el lenguaje de San Pablo, el hombre según la carne es primero, después el hombre según el espíritu. Esta manera de hablar que el hombre según la carne es el hombre de la naturaleza. No quiere decir pecador, sino el hombre de la naturaleza. Que Dios crea y que, por cierto, elevó, después cayó y después redimió. Pero como dice San Ireneo, primero tenía que crear el hombre carnal, porque si no, el Salvador hubiera tenido que ser redentor de la nada. Hubiese el Salvador, al venir a salvar a la humanidad, si no hubiera habido humanidad, no hubiera tenido nada que salvar. Esto está en San Ireneo. Habiendo sido preordenado eternamente como Salvador, tuvo que ser primero el hombre según la carne para que no fuese el Salvador, Salvador de lo vacío. Esto es contra los gnósticos, que negaban realidad a la naturaleza humana y por eso decían que Cristo no la había asumido, etc. ¿No? Este hombre viejo, es decir, el hombre, aquello no que somos hijos de Adán, que en la supuesta la caída viene, el hombre viejo viene grabado por la pecaminosidad. Y renovado por el Espíritu, vive según el Espíritu de Dios. Pero Cristo asumió todo nuestro hombre viejo sin el pecado. Esto tiene, es muy bíblico eso, ya dice que se hizo a semejanza de la carne del pecado. A semejanza de la humanidad que había pecado. Porque Cristo es el Salvador del mundo, que quita el pecado del mundo. Este mundo, diríamos, es enemigo de Dios, es el que Dios viene a salvar, porque siendo sus enemigos, ha venido a redimirnos. O sea, tomó el hombre viejo sin el pecado. Así pues, confesando, así pues, como confesando que él tomó cuerpo humano, no por esto le atribuimos los vicios de las humanas pasiones. Así, al decir que tomó el sentido, las facultades sensibles y el alma humana, no le atribuimos lo que en los pensamientos humanos subyace al pecado. No le atribuimos ambición, imaginación sensual, odio, etc. Pero le atribuimos alma y sensibilidad. Así pues, si alguien dijese que el verbo hecho carne hace en el hombre la función de alma, a este la Iglesia Católica le anatematiza. Así como también aquellos que en el Salvador confiesan dos hijos, es el error de Diodoro de Tarso. Eso es, esto es, uno antes de la encarnación, eternamente nacido del Padre, se entiende, y el otro, hijo, después de haber asumido la carne de la Virgen, porque los que decían esto reconocían la virginidad de María, eran judaizantes que ya habían pasado por la aceptación de la virginidad de María, y después pasaron por la aceptación de la Trinidad, pero continuaban con el mismo error. Y no confiesa, se anatematiza, los que no confiesan, que él mismo, Eundem, es el Hijo de Dios, antes y después de asumir la naturaleza humana. Él mismo, Eundem, Dei filium et ante et postea. Es un texto del Papa Damaso, una preciosidad. Es un texto poco conocido así, históricamente, pero es tan preciso como puede ser la carta de San León. Es tan Danziger. No estaba en el magisterio de la Iglesia, el Danziger antiguo, este lo ha añadido, bien añadido. Es el número 148 del Danziger Schenmetzer, en que sobran muchas cosas, pero esta está muy bien añadida. Bien, por tanto, ahora que vamos enseguida a la definición de Éfeso, todavía antes, para entender mejor por qué se tuvo que definir la unidad de Cristo y por tanto la virginidad y la maternidad divina de María, voy a leer unos párrafos de Santo Tomás. Santo Tomás, en la Suma contra Gentiles, libro cuarto, ya sabéis que es una obra apologética, los tres primeros libros se mueven en el plano del diálogo con judíos y musulmanes, en el plano de temas filosóficos, diríamos, toda la obra es teológica, pero se mueve en las cosas que no se conocen por revelación, misterios sobrenaturales. En cambio, un libro cuarto es una especie de tratado teológico muy sintético. A mí me parece que tal vez el mejor resumen de la teología de San Tomás, tanto como el compendio de teología, por ejemplo, el comentario al símbolo apostólico, es el libro cuarto de la Contra Gentes. Es maravilloso. Lo digo porque hay gente que ahora no sabe tanto latín como se sabía antes, y así como la traducción de la Suma Teológica en las partes que está traducida es detestable, la traducción castellana de la BAC, la traducción castellana de la Suma Contra Gentes está muy bien, tal vez porque el texto de la Suma Contra Gentes se presta a ser bien traducido, porque es un latín clarísimo. Pues leamos unos parrafitos de este libro cuarto. Del error de Fotino acerca de la encarnación. De Fotino hablamos ayer diciendo que un concilio de Papa Damaso, 382, decía que había renovado el error de los ebionitas, el error de los judíos. En este punto, de que veía a Cristo como un hombre. Algunos, leo el capítulo 28 del libro cuarto de Contra Gentes. Algunos, falseando el sentido de las escrituras, erraron acerca de la divinidad y de acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hubo algunos, como Evionitas, y Cerinto, y después Paulo de Samosata y Fotino, que sólo admitieron en Cristo la naturaleza humana, imaginando, forjando falsamente, que en él está la divinidad, no por naturaleza, sino por cierta excelente participación de la gloria divina, la cual mereció por sus obras. O sea, un mero hombre merece por sus obras nada menos que se le una la divinidad, a Él. Como ya dijimos antes. Según esta opinión, hemos de advertir que esta opinión destruye el misterio de la encarnación, porque según esta opinión, no hubiera Dios asumido la carne para hacerse hombre, sino que más bien el hombre carnal se hubiese hecho Dios. Y así no sería verdad lo que dice San Juan, el verbo se hizo carne, sino que sería verdad lo contrario, la carne se hizo verbo, verbo divino. ¿Qué es lo que busca mucha gente? Igualmente, no convendrían al Hijo de Dios el decir que se anonadó o que descendió, sino que convendría decir que el hombre fue glorificado y subió. Y no sería verdadero lo que dice el apóstol. Siendo en la naturaleza de Dios, se anonadó tomando la forma de esclavo, sino que sería sólo verdadera la exaltación del hombre a la gloria divina, por lo que dice después, por lo cual Dios le exaltó. Tampoco sería verdad lo que dice el Señor, he bajado del cielo, sino aquello subo a mi Padre. Siendo así que las Sagradas Escrituras dice ambas cosas juntamente, porque dice el Señor, nadie sube al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el mismo que bajó es el que subió sobre los cielos, creo San Juan. Tampoco convendría al Hijo el ser enviado por el Padre, ni el haber salido del Padre para venir al mundo, sino que sólo convendría el ir al Padre. Diríamos, pensando en Teilhard de Chardin, no convendría a Cristo ser Alfa, sino sólo Omega. ¿Me explico, eh? Esto lo digo por actualizar el texto de Santo Tomás a la situación contemporánea. Estas actualizaciones son legítimas. Él mismo une ambas cosas diciendo, más ahora voy al que me envió. Y también, salí del Padre y vine al mundo, dejo el mundo y voy al Padre. Con lo cual Padre muestra a la vez la humanidad y la divinidad. Bueno, pocas veces en menos palabras se han dicho más cosas en la historia de la humanidad. Esto es una lectura de los textos evangélicos absolutamente fiel, muy, muy, muy bíblica y muy fundada también en la lectura que hace la Iglesia de los textos bíblicos y iluminada en la comprensión por todas las definiciones dogmáticas del Oriente. Un texto también, por ejemplo, en un larguísimo capítulo contra los errores de Teodoro de Monfesta y Nestorio sobre el modo de la unión del verbo y la naturaleza humana. Mirad cómo habla Santo Tomás. Los pronombres personales se refieren a la persona, o hipóstasis, por supuesto. Nadie dirá yo corro cuando corre otro, a no ser en sentido figurado, cuando otro corre en su lugar. Ahora bien, aquel hombre llamado Jesús, dice de sí mismo, antes de que Abraham naciese yo era y yo existía, y yo y el Padre somos una sola cosa. Y otras muchas afirmaciones que evidentemente se refieren a la divinidad del verbo de Dios. Es por tanto manifiesto que la persona, la hipóstasis de aquel hombre que habla, es la persona del Hijo de Dios. Consta también, por lo dicho, que ni el cuerpo de Cristo bajó del cielo, como dijo Valentín, ni tampoco su alma, dice que había sido el alma creada fuera del mundo y después se unió a Jesús, según Orígenes. Resulta pues que pertenece al verbo de Dios el haber descendido, no por un movimiento local, sino por la unión a la naturaleza inferior. Pero aquel hombre, hablando de su persona, dice que ha descendido del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es preciso pues que la persona y hipóstasis de aquel hombre sea la persona del verbo de Dios. Es manifiesto que el ascender al cielo pertenece a Cristo en cuanto hombre, el cual, viéndole los apóstoles, se elevó. Y descender del cielo conviene el verbo de Dios, Y así que el apóstol dice, el mismo que bajó es el que subió. Luego la persona e hipóstasis de aquel hombre es la misma persona e hipóstasis del verbo de Dios. Es que es un análisis gramatical de una pasmosa precisión, Además, a quien tiene el origen en el mundo y no existió antes que el mundo fuera, no le compete venir al mundo. Mas el hombre Cristo tiene, según la carne, un origen cósmico, mundano, puesto que tuvo verdadero cuerpo humano y terreno. Y en cuanto al alma, no existió antes de existir en el mundo, pues tuvo verdadera alma humana, de cuya naturaleza es propio no existir antes de unirse al cuerpo. Resulta, pues, que a aquel hombre no le compete por su humildad venir al mundo. Y sin embargo, él mismo dice de sí que ha venido al mundo al declarar, salí del Padre y vino al mundo. Es evidente, pues, que lo que le conviene al verbo de Dios se dice con verdad de aquel hombre, puesto que el evangelista San Juan muestra claramente que conviene al verbo de Dios el haber venido al mundo, cuando dice, estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció, vino a los suyos. O sea, vino al mundo en cuanto ya estaba, en cuanto Dios, omnipresente, y vino en cuanto se nació de María. Por lo tanto, es preciso que la persona e hipóstasis de aquel hombre que se habla sea la persona e hipóstasis del verbo de Dios. A mí, yo no salgo de mi admiración, eso, he estado estudiando eso últimamente, de que San Ignacio, que cuando escribió los ejercicios era totalmente carente de letras, no había comenzado a estudiar ni latín, y no tenía más formación que oír las predicaciones en los sermones parroquiales comunes, que le habían dicho los confesores, o lo que había leído en la Leyenda Dorada, las vidas de los santos, o la vida de Cristo del Gandulfo de Sajonia, para, mientras estaba convaleciente, a falta de libros de caballerías le trajeron esto. Él pidió libros de caballerías, pero no los había en su casa. Entonces le trajeron esto y comenzó a leerlo. No tenía un lenguaje teológico y no emplea términos ni escolásticos ni siquiera dogmáticos. La palabra unión hipostática, hipóstasis, no sabe. Y no obstante, en estas meditaciones totalmente ilustradas por Dios, dice cómo las tres personas divinas determinan en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y ver a Cristo como de criador ha venido a hacerse hombre y así a morir por mis pecados. Un lenguaje totalmente fiel a lo que dicen los santos padres, el de San León, el concilio de Éfeso de Calcedonia y esto de San Damaso. Bien, ahora, supuesto eso, y los textos de Santo Tomás lo preparan muy bien, podremos entender qué pasó con Nestorio es un seguidor de Teodoro de Monfuesta, menos hereje que Teodoro de Monfuesta, porque Teodoro de Monfuesta decididamente atribuye al hombre asumido, diríamos, el haberse hecho por sus méritos, haber ido creciendo en virtud, superando los vicios, venciendo sus pasiones, y merecido en el bautismo del Jordán la recepción de la divina. En cambio, Nestorio, según Santo Tomás, afirma que desde el principio de la concepción, por cierto, milagrosa y virginal en seno de María, ya está la naturaleza humana unida al verbo. Y no obstante, la sustancia del error judío quedaba igual, porque Nestorio entendía que Cristo era un hombre. Un hombre al cual se había unido el verbo de Dios. Que podíamos decir que era una sola persona, como podemos decir que representaban la misma función, el mismo papel, la misma función salvífica. Era como una cosa, un instrumento del verbo divino para salvarnos, y venía a ser el mismo papel que venía a ser el verbo. Pero era otro, era otro. El problema se estalló, porque Teodoro de Monfuesta ya lo había dicho todo eso y peor. Estalló porque Nestorio le hicieron patriarca de Constantinopla y el hombre, muy elocuente y muy anárquico, así, comenzó a hablar fuerte contra el lenguaje popular cristiano de decir que María era madre de Dios. La manera de hablar era antigua. El subtum presidium confugimus santa de Génesis, es decir, los fines del segundo, tercero. Llevaba 200 años ya por lo menos el término María madre de Dios utilizado en el lenguaje cristiano. Pero una historia no le gustaba. Decía, Dios no puede ser pequeñito, que tenga que mamar de su madre, que tenga que aprender a andar y vaya creciendo. Es una blasfemia atribuir la pequeñez de la infancia a Dios y decir que Dios está en el seno de una mujer y nace. Por tanto, no se puede decir que sea madre de Dios. Bueno, la polémica estalló enseguida. Hay una serie de textos preciosos de San Cirilo, cartas a Nestorio, hay cuatro cartas importantísimas a San Cirilo que analizan todo muy bien. Y finalmente, pues, por delegación pontificia del Papa Celestino I, que había examinado la cuestión, el Papa condenó la doctrina de Nestorio, delegó en Cirilo y en unos legados que envió de Roma, y se reunió en 461 en la ciudad de Éfeso el concilio. Leamos textos. Yo quisiera aficionaros a leer esos textos, y se leen muchas veces, cada vez se entienden mejor, acabo de se entienden mejor y se te vienen nuevos después de 40 años de haberlos leído, sobre todo si los has leído siempre. Entonces descubres cada lectura más cosas nuevas. Una carta de San Cirilo a Nestorio, que es la segunda que le escribió, ya diríamos contestando las objeciones que Nestorio le pone a la terminología que San Cirilo dice que es la católica, que María es madre de Dios. Fijaos, tiene en cuenta estas objeciones de Nestorio. No decimos, dice San Cirilo, que la naturaleza del verbo se transformase, la naturaleza del verbo, y se hiciese carne. Tampoco decimos que se transmutó el hombre compuesto de alma y cuerpo, y se transmutó en divino. Sino más bien que, habiendo unido el verbo consigo, habiendo unido el verbo consigo, según la hipóstasis o persona, a la carne animada de alma racional, animada de alma racional contra Apolinar de la Odisea, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado con verdad hijo del hombre, no por sola voluntad o complacencia, no porque se complaciese el verbo en Jesús o porque tuviesen la misma voluntad, etc., pero tampoco por la asunción, de la persona sola, es decir, de manera que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas naturalezas, pero de ambas resulta un solo Cristo e Hijo. Cuando dice aquí no por la asunción de la persona sola, lo dice con la terminología que le propone Nestorio. Digamos que asume la personalidad de Jesús, diríamos. A ver, él dice no. Un solo Cristo e Hijo. No como si, aquí está ya todo lo que sigue Nestorio, está ya el concilio de Calcedonia implícito y la condenación de Eutiques, que es el que erró en la línea opuesta a Nestorio. no como si la diferencia de las naturalezas fuese destruida por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen un solo Señor y Cristo e Hijo, porque concurren inefablemente en la unidad. Porque no nació primero un hombre, un mero hombre de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que desde el seno materno, unido la naturaleza humana con el Verbo, se dice que se sometió el Verbo a nacimiento carnal, como quien hace que sea suyo el nacimiento de su propia carne, es la humanidad del Verbo. Así los santos padres no tuvieron inconveniente en decir que María, la Santa Virgen, es Madre de Dios. Este es mi texto. Esto es lo que le explica a Nestorio de cómo la Iglesia Católica llama a María Madre de Dios. Bien, en esta querella, el término Madre de Dios es el que se popularizó más, el que fue más fácilmente entendido por todo el mundo y lo que quedó más claramente determinó la polémica. De todos modos, en la polémica se encerraban muchísimas cuestiones sobre la encarnación. Para verlas todas a la vez, lo mejor es leer los 12 anatematismos. Están en los números 113 y siguientes. Yo propongo que los leáis. Yo voy a leer unos cuantos. El primero: si alguno no confiesa que el Emmanuel, profetizado en el Isaías, aquel que le anuncian a José que nace de su esposa, es verdaderamente Dios, y según esto, la Santa Virgen es Madre de Dios, ya que dio a luz según la carne, es decir, en lo humano, al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Lo que se trata es, el intento primero, es que el que nace de María es el Verbo de Dios, verdaderamente Dios con nosotros. Dios con nosotros es verdaderamente Dios con nosotros, porque es Dios que nace de María, nace en lo humano de la madre. Y por eso la madre es madre de Dios, porque Él es Dios. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre, el Verbo de Dios Padre, se unió a la carne según hipóstasis, y que Cristo es uno con su propia carne, es decir, que el mismo que es Dios es al mismo tiempo hombre, sea anatema. Tercero, si alguno divide en el único Cristo las hipóstasis, uniéndolas por una conexión de dignidad, autoridad o potestad, y no las reconoce unidas por la unión que resulta de la unión en la según la naturaleza, una unión hipostática. Aquí la terminología se complicó, porque para decir que no era unión moral se decía que era física. Entonces los adversarios decían, atribuye una sola naturaleza, por tanto ha mezclado lo humano con lo divino. Después se precisó la terminología, unidad según hipóstasis y dualidad de naturalezas unidas en la misma hipóstasis. Sí. Si alguno dice que Cristo es un hombre portador de Dios, y no dice más bien que es Dios verdadero, Hijo único y natural de Dios, porque el Verbo se hizo carne y tuvo parte con nosotros en la carne y la sangre, sea anatema. Si alguno dice que el hombre asumido ha de ser coadorado con Dios Verbo y conglorificado y llamado juntamente con él Dios, como uno en el otro, y no reconoce que con una sola adoración hay que honrar al Emmanuel y con una sola gloria, según que el Verbo se hizo carne, sea anatema. Ese canon está citado cuando se condenó a los que negaban la devoción al corazón de Jesús. Decían que es una adoración humana. No adoramos el corazón humano del Verbo de Dios, la segunda persona Santísima Trinidad. Continúa Pistoia. Una cosa muy importante. Si alguno dice que el Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu Santo, entendiendo que usaba del Espíritu Santo como de virtud ajena, como si hubiera recibido del Espíritu Santo poder obrar contra los demonios y hacer milagros. Y no dice más bien que el propio, que era su propio espíritu, el espíritu de Jesús, como dice el Evangelio, el espíritu del Padre y del Hijo, aquel por quien obró los milagros. O sea, que el Espíritu Santo, en el que está sin medida, que está en Jesús sin medida, es el Espíritu de Dios, que lo tiene por su consustancialidad con el Padre. Si uno ve como el Espíritu de Dios presente en Jesús como una especie de adopción, como una cosa externa a él. Un texto muy importante. Salto otros. Si alguno no confiesa, el 11. Que la carne del Señor es vivificante, propia del Dios, del Verbo Dios, del Verbo de Dios Padre, del mismo Verbo de Dios Padre. Si no, dice que es otro, fuera de él, del Verbo, aunque unido a él por dignidad, o que inhabita Dios en, es la carne del Señor. Y no dice más bien que es vivificante porque es la carne propia del Verbo que tiene poder de dar vida, sea anatema. Ese texto es capitalísimo. En el siglo XX ha tenido un juego tremendo en la polémica sobre entre Siberto y los enemigos de la cristología siciliana que daban. Fijamos bien una cosa. Todos estos textos de los concilios traen el eco de las polémicas, y las polémicas siempre se hacen por los grandes heresiarcas invocando textos bíblicos y a veces tradiciones patrísticas anteriores. Cristo en el Evangelio de San Juan, en el mismo diálogo, en la misma escena, polemizando de una forma dramática, si se ve que el diálogo tremendo de los fariseos, que hay que verlo muchas veces, pero un comentarista bueno para ver lo que pasa. En aquel diálogo a Cristo le acusan de hijo de fornicación. Los fariseos. Él habla de su padre queriendo ser el Padre Celestial. Vosotros le dicen, no sabemos, ya sabes, tú de ti no sabemos quién es tu padre. San Cirilo de Alejandría lo comenta muy agudamente, ¿no? Y en todo aquel jaleo tremendo, ¿no?, en que él les habla de cuando les maldice que son hijos del diablo y no hijos de Abraham y todo eso. Es el diálogo en que ha dicho que quien no come su, que él es el pan vivo bajado del cielo. Que él es el pan vivo bajado del cielo. Que el quien no come su carne no tendrá vida. Y en el mismo diálogo les dice, la carne no aprovecha de nada, es el espíritu que da vida. Como cuando con ellos, que no entienden y creen. En lenguaje semítico y bíblico, carne es la naturaleza humana, toda carne que había corrompido su camino. El Verbo se hizo carne, quiere decir que se hizo hombre. Vivir según la carne, como dice San Agustín, que es vivir según el hombre, cerrándose al Espíritu de Dios. O también según lo humano. Cuando San Pablo dice, los que viven según la carne morirán. Pues quiere decir, los que viven según lo humano, y no, son fieles a Dios. Y dice, Jesucristo ha sido, el Hijo de Dios ha sido constituido, según la carne, Hijo de David. Aquí, según la carne, que es según lo humano, el mismo que es en lo divino, ¿eh? En lo humano, así como David. Pues la carne de nada aprovecha. Es decir, de lo humano no, no sale nada. Recordad, para entender, la carne de nada aprovecha. Y después dice, si no comen su carne, no tendrán vida. Porque el que vivifica es el Espíritu de Dios. Recordad que en otro evangelista, cuando le llaman bueno al Señor, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Qué es que niega que él sea Dios? No, lo que niega es que aquel que le elogia debidamente, le elogia como un maestro humano. Solo lo ve como un hombre mero y le da copa. Estupendo. Y como Cristo no viene a suscitar admiraciones humanas como si él fuese. Decir Jesús era un gran hombre, esto es una blasfemia para Cristo. Cristo no se dejaría ni por los contemporáneos ni por los demás elogiar como una cosa humana, porque así no habría sido el Salvador. La carne de nada aprovecha. Entonces, como que la carne nada aprovecha, los nestorianos, al hacer Cristo una naturaleza humana separada del Verbo asumido como instrumento, en realidad, pues no era salvífico el Señor. ¿Quién va a dar una interpretación nestoriana de la Eucaristía? Como no sea simbólica, ¿no? Como sea un recuerdo. Que Jesús nos dijo que hiciéramos esto para recordarle. ¿Quién va a creer que está presente un hombre por unido que esté al Verbo, ¿no? Ahora, si es un hombre que es en unidad de persona, hipóstasis, que tiene el Espíritu desde sí mismo, que cuando sopla, dice, recibe el Espíritu Santo, lo saca de él, que como explica el Padre Amier, de su corazón humano de carne, por un impulso del amor con que nos ama con corazón humano, viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia, ¿no? Todo esto sin la Cristología de San Cirilo no sabe. ¿Entendéis? Ni la oración corazón de Jesús, ni la Eucaristía, ni el sacerdocio de Cristo, ni nada. Por esto hay que leer atentamente los 12 anatematismos, que son preciosos, de los que ahora han pasado de moda, pero que desde el siglo V se condenó como herejes a todos los que los descalifican, como veremos otro día. Como que es la una, nos hemos ido alargando mucho, yo creo que vale más dejarlo así, ¿no? Pues si no, vamos a hacer otra cosa, porque hay que terminar con el tema cristológico de una manera u otra, es decir, con más o menos análisis o simplemente implicativamente, para decir que los concilios cristológicos son cuatro: el de Éfeso 431, el de Calcedonia 451, el de Constantinopla segundo, de 553, y el de Constantinopla tercero, de 680. Están en Denzinger todos, y yo voy a hacer una cosa esquemática, es decir, una cosa para un hilo conductor sencillo para entender esto. El Concilio de Éfeso definió la unidad de Cristo, el que nace de María es el Verbo de Dios, por eso María es Madre de Dios. Unidad según hipóstasis. ¿Quién es el que nace de María? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto es lo que definió Éfeso. Concilio de Calcedonia, contra un error que prolongaba lo que había hecho Apolinar de minimizar la naturaleza humana, destruyendo por tanto la divina economía, el designio de Dios de asumir totalidad de las dimensiones del hombre para salvar a todo el hombre, asumir todo lo que había sido recorrido por el pecado, como dice San Gregorio Nacional, esta es la ley de la economía divina, asumió todo lo que había sido recorrido por el pecado, la imaginación, el entendimiento, la voluntad, el cuerpo, el alma, todo eso. Contra este error de Uti, que es el que Newman comparaba con el error protestante, San León, en un texto que leí el otro día, y el Concilio de Calcedonia definieron que en Jesucristo, el Verbo encarnado, hay dos naturalezas unidas en la hipóstasis. Y que obran en comunión una con otra, no son separadas. Son inseparables, pero no se confunden. Decir que Cristo es hombre, vamos a ver si me explico, decir que Cristo es hombre y poner esta predicación hombre, poniendo como sujeto la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo Eterno de Dios, es hombre. El significado de la palabra hombre en esta proposición es totalmente unívoco con el que se emplea al decir que tú eres hombre o que yo soy hombre. Totalmente unívoco, simplister unívoco. ¿Me explico? ¿Entendéis lo que digo? Es verdadera y simplemente ha querido verdaderamente ser uno de nosotros, ser uno de nosotros, ser hijo del hombre, descender de David y de Abraham. Esta es la forma de Calcedonia. Dos naturalezas inconfusas. Es muy corta. Confesamos a uno solo y mismo Cristo, Hijo Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. No borrada la diferencia de las naturalezas por la unión, conservando cada naturaleza su propiedad, concurriendo en una sola persona y una sola hipóstasis. No dividido en dos personas, sino uno solo y mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Esta es la definición de Calcedonia. El mismo, engendrado del Padre antes de los siglos en lo divino, en los últimos días, por nuestra salvación y por nosotros, engendrado de María Virgen en cuanto a lo humano. Esta es la definición de Calcedonia. El quinto concilio viene a ser una reafirmación del de Éfeso y una explicitación conjunta de lo que había parecido por la polémica de los tiempos y la diversidad de las escuelas, de las terminologías y de los intereses de cada patriarcado y de cada grupo, habían enfrentado Calcedonia contra Éfeso. La reafirmación de Éfeso juntamente con Calcedonia y viniendo a decir la persona única, la hipóstasis única, que tiene dos naturalezas, después de la encarnación, tiene dos naturalezas, la divina y la humana, es la segunda persona, quien tiene la naturaleza humana es el Hijo de Dios Eterno. Quien tiene la naturaleza humana es el Hijo de Dios Eterno. No se ha añadido otro. La encarnación no añade una cuarta persona a la Trinidad, o no pone, no sé si me explico. La maternidad divina emparenta con la Trinidad a María. Y así puede decir Suárez que María está en la familia de Dios, en la familia de la encarnación. Lo peor esto que se puede decir, María pertenece al orden hipostático, como se habla en algunos, con una analogía impropia de la Trinidad terrena, Jesús, María y José. Pero entendemos, María y José son asociados en la economía salvadora al parentesco con la Trinidad. La misión del Hijo, por obra del Espíritu Santo, enviado por el Padre, el Hijo enviado por el Padre, haciendo nacer de María por el Espíritu Santo el Hijo, asocia a la Trinidad económica, diríamos, a María y José. María y José emparentan con la Trinidad. Lo que no se puede decir es que Jesús de Nazaret entra en parentesco con Dios Padre. Jesús de Nazaret es el Hijo del Padre Eterno, que ha venido a la tierra en naturaleza humana. Ha hecho madre suya una mujer. Luego es eso. En Nazaret, en el cielo hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la tierra, lo que llaman la Trinidad terrena, la familia originaria de la Iglesia, esta familia sagrada, también hay tres. Uno de ellos es la segunda persona, Santísima Trinidad. Los otros dos son una mujer y un hombre. Una de aquellas tres personas de la Sagrada Familia es el Hijo de Dios. ¿No? Y los tres son hombres, unívocamente, porque en Jesús está unido lo divino y lo humano. El mismo que es Dios es Hijo del Hombre, es Hijo de María, Hijo de Abraham, de David. Bien, esto es el quinto concilio. Entonces vino una serie de problemas sobre las operaciones de Cristo. Son resultados siempre del mismo error. Fijaos bien una cosa. El eutiquianismo es lo mismo que el apolinarismo. Minimizar la naturaleza humana, pretendiendo afirmar mejor la unidad divina de Cristo. Pero después vinieron a decir, bueno, sí, verdaderamente naturaleza humana, pero no vamos a poner en Cristo una voluntad humana distinta de la voluntad divina, porque entonces él podría enfrentarse a Dios y no obedecer y tampoco nos redimiría. Como si al tener una voluntad humana le atribuyésemos necesariamente la pecabilidad, como había pasado ya con Apolinar. Y sale la herejía que niega operación y voluntad en Cristo en cuanto a hombre. Es brevemente hombre, pero sin voluntad humana. Y claro, si fuese así, no nos redimiría, porque Cristo es nuestro mediador en cuanto a hombre. Y cuando dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su acto de obediencia es el acto de obediencia de Cristo en cuanto a hombre, que en cuanto a hombre es sacerdote, en cuanto a hombre es mediador, en cuanto a hombre obedece al Padre hasta la muerte de cruz. Y vinieron una serie de errores que minimizaban la voluntad humana y minimizaban el verdadero sufrimiento de Cristo. Decían que si se reconocía el sufrimiento verdadero, se minimizaba la interna divinización o elevación santificante por el Espíritu Santo de Cristo. No entendían que Cristo sufriese por amor y permitiese, como decían los santos padres ortodoxos, aunque su naturaleza humana, por no haber tenido herencia del pecado, no estaba sometida al pecado y a la muerte, como estamos nosotros por herencia del pecado, pero Cristo, como que venía a nosotros a salvarnos del pecado, asumió el sufrimiento y la muerte. Pues no faltaba más. Por esto se hizo semejanza de carne de pecado, como si fuese un hombre pecador. Está claro. Y entonces hubo herejías que afirmaban la unidad de operación contra la operación humana, afirmaban la unidad de voluntad contra la voluntad humana, afirmaban la apariencia de la pasibilidad de Cristo en cuanto a hombre, aftar todo zetas. Todo esto, la afirmación de la dualidad de operaciones y de voluntades, fue definido en el sexto concilio de 680, sexto concilio ecuménico, tercero de Constantinopla, que citaba antes. Dice, Cristo, por tener verdaderamente naturaleza humana, tiene verdaderamente operaciones humanas y facultad de querer y voliciones humanas, actos de voluntad humanos. Los actos de voluntad humanos van unidos a los sentimientos y afectos humanos, por esto puede decir ahora la Iglesia en la carta sobre el corazón de Jesús de Pío XII, que en el corazón de Jesús adoramos el símbolo del corazón de carne, adoramos el amor divino y el amor humano espiritual, el amor humano sensible. El sentimiento que Cristo tiene, el amor, el sentido de pasión sensible. Danos que te sacas. Todo eso es este desarrollo occidental, moderno, reciente de los últimos siglos, del culto al corazón de Jesús, es posibilitado doctrinalmente por el concilio ese que define las dos voluntades humanas, divina y humana, en Cristo. Bueno, lo dejaremos aquí y mañana hablaremos de la Iglesia y otro día del Rey, porque me he extendido mucho. Creo más en algunas ideas implicativas y sintéticas que análisis largos. Yo no sabría cómo recomendar a los que quieran formarse bien la lectura diurna y nocturna de las fórmulas dogmáticas. Siempre hay que leer y leer y leer otra vez y otra vez y otra vez. Si uno acompaña la lectura del Dante de un análisis de la genealogía de los errores, como el que hay, por ejemplo, en los capítulos del libro cuarto de Contragentis, yo creo que se le puede formar en la cabeza unas cuantas ideas muy sencillas, que le permitan toda la vida. Pues si tiene que predicar, predicar correctamente, o si tiene que difundir el apostolado de oración, el corazón de Jesús, pues encontrará siempre ideas, en ese tesoro inacabable de Don Antonio, es la escritura y la tradición. Muy bien, pues nada, empecemos con Padre Nuestro. Padre Nuestro, estás en el santificado sea tu nombre, y a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, por nosotros. Ahí va a decir una historia sencilla de otra. Cristiano. Canónico cristiano. Breve historia de las herejías. Está muy bien. Está muy bien. Está prohibido, pero está prohibido.